Buenos días, buenos días. Estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, viernes 27 de junio de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Pero más de 7 estados de la República Mexicana se han ido a funcionar y a todo el largo y ancho del estado de Nayarit. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana, nuestra mañana, aquí en desde el corazón de la ciudad de Tuxpan, Nayarit. Y bueno, pues saludamos a toda la gente, que nos sintoniza en toda la región del país, hasta donde llega nuestro señor. Bueno, pues el día de hoy le daremos a conocer la información de lo que está sucediendo en nuestro estado. Y bueno, pues a todos ellos, buenos días. Buenos días, Nayarit, buenos días a todos los auditorios que ya están sintonizando con nosotros en esta mañana, sí, aquí en el programa de Punto de Parto. Buenos días. Así es, y bueno, pues esperamos dando a conocer la información y sobre todo también algunos puntos muy importantes referentes a la jornada electoral. Y bueno, pues estamos platicando algunos temas interesantes sobre los otros locales que tienes por aquí. ¿De qué manera se pueden cometer delitos electorales? Nos hacen esta pregunta. Y bueno, pues si hay funcionarios que pueden cometer algunos delitos electorales, ¿de qué manera? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el castigo? Y bueno, pues estaremos también platicando este tema que es pues muy, muy importante. ¿Quiénes pueden denunciar un delito electoral y dónde poder hacerlo? Ahora pues estaremos platicando y muchos temas más. Además también hay información que sucede también local, y pues por ahí tenemos que, bueno, pues dentro de la información, pues ya se amparó el ejido de Tecuala contra el cobro de la Comisión Federal de Electricidad. El ejido de Tecuala ha iniciado pues un juicio ya, un juicio para combatir un cobro que consideran indebido por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Hace unos días fue iniciado el número de amparo 785/2008 en el juzgado tercero de distrito por parte de la mesa directiva del Comisariado Federal de Tecuala, en la que se encuentran su presidente Agustín Jiménez Esquivel, el secretario Ramón Andrés, el tesorero Fidel Marcelino Medina Cervantes. Los datos que ha divulgado el juzgado de distrito indican que la solicitud de protección de la justicia federal fue presentada contra actos de la Oficina de Distribución Jalisco de la Comisión Federal de Electricidad, además de la que se encuentran en Santiago Escuintla, a la que le toca atender los asuntos de la zona norte del estado. De manera extraoficial, fue citado que el comisario de ciudad reclama un cobro indebido de electricidad por parte de la dependencia federal. La audiencia constitucional fue fijada para el próximo jueves 3 de julio y en la misma se analizarán las pruebas aportadas por ambas partes, respondiendo que para entonces ya hayan rendido sus informes las autoridades mencionadas como responsables. De otra forma, la audiencia tendrá que ser diferida. El señor Tecuala, bueno, pues ha sido uno de los primeros en reclamarla a la Comisión Federal de Electricidad, los altos costos de electricidad en comparación a otras entidades donde se cobra menos. Y bueno, pues también será, vamos a conocer a tener una información pues también con el pago de utilidades. Hay más de 100 quejas relacionadas con la falta de pago de utilidades de trabajadores. Esto se ha recibido en las últimas semanas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Según se va a conocer, que el número ha crecido notablemente en comparación a años anteriores y que hasta el momento la mayoría de los casos se han obtenido conciliaciones satisfactorias entre el patrón y los trabajadores. Las utilidades deben entregarse en el mes de mayo. De acuerdo con la funcionaria laboral, las comisiones han mostrado el desinterés de los patrones por cumplir con esa obligación a fin de cobrar, en algunos casos que cubren las utilidades con supuesto de gratificaciones que eventualmente realizan en el año. Y bueno, pues la titular Gladys Trinidad Ruiz nos dijo que durante los tratos conciliatorios uno llamó especialmente el caso de un trabajador de un establecimiento cuyo patrón señalaba a pagarle sus utilidades y hasta anunció una lista de otros empleados que se decían satisfechos, sin embargo, en realidad se trataba de los familiares que estaban dados de alta como trabajadores, es decir, una sola persona hacia el trabajo de varios más, que aún así se negara este pago. Antes, anuncio denuncias de este tipo. De este tipo, y bueno, pues ahí tenemos esa información precisamente. Y bueno, también tenemos información nacional. Adelante, Frank. Así que ahí tenemos más información en esta mañana. Al poner en marcha una campaña nacional para prevenir las adicciones, el presidente de la República, Felipe Calderón, llamó a combatir a los verdaderos criminales que trafican con drogas, con mano firme y con toda. Pero al mismo tiempo no debemos tratar a los jóvenes o a los adolescentes como criminales, que es un error criminalizar quienes son solo víctimas de ambición y de una perversión criminal desmedida, dijo Calderón Hinojosa. El presidente encabezó el lanzamiento de la campaña nacional de información para una nueva vida que ofrecerá orientación para que los padres de familia puedan ayudar a sus hijos a prevenir las adicciones. Es claro, amigos y amigos, que vamos a tener más éxito en esta lucha contra las adicciones y por un México más sano y más libre. Si como padres de familia somos padres, valga la redundancia, añadió Calderón. La señora... presidente estableció la siguiente la campaña nacional de formación para una nueva vida que ofrecerá orientación para que los padres de familia puedan ayudar a sus hijos a prevenir las adicciones. Es claro que vamos a tener más éxitos en esta lucha contra las adicciones por un México más sano y más libre. Si como padres de familia somos más padres, valga la redundancia, añadió Calderón. La señora Margarita Zavala de Calderón aseveró que los narcotraficantes están robando lo mejor que tiene México, que son sus niños y jóvenes. Llamó a toda la sociedad a poner manos a la obra para darles una historia de esperanza. Que se sepa que cualquier consumo de droga destruye a la persona, produce violencia, promueve la adicción en otros, en los propios niños, donde crece a narcotraficantes, manipula, roba los sueños, desaparece el futuro, deshace la familia y olvida a los amigos, comentó la presidenta del Consejo de Bendiz. Agregó que la droga mata en su distribución y mata en su consumo, madre. Así es, bueno, pues estamos ya también acercándonos a lo que viene siendo la elección del club de fútbol, ¿no? Y bueno, pues hay quienes se han preguntado, que bueno, que se habla mucho de delitos electorales, y que bueno, pues, que cuáles son estos, Alfredo, ¿tienes conocimiento? ¿De algunos de los delitos electorales? Pues son muchos más de los que se pueden cometer en estos contiendo, ¿verdad? Porque pues ya lo hemos vivido, ya hemos... Así es. La inducción a que votes por un partido, ya... Presionar a alguien. A la gente que voten por un partido. Por un partido político. Partido, tienes que votar por ahí, porque fíjate que... Ofrecer algún apoyo de gobierno a cambio de un voto también, ese es otro de los delitos electorales. Sí, así es. Pero bueno, también los que recogen las credenciales del elector por algún motivo. Así es. O votar con otra credencial que otra persona también es un delito electoral. Proporcionar con falso servicio para obtener tu credencial del elector. Pero bueno, también hay quienes están ahí, gente pegados ahí en las casillas, que no se despegan de las casillas, gente de algunos partidos están presionando a la gente, ¿por qué no se votan? Y casi están presionando. Sí, no, son muchos temas, los delitos electorales que se pueden cometer en las contiendas ya. Por ejemplo, en eso que ya casi tenemos en puerta nosotros, a partir de este domingo, serían 8 días. Para que se haga la elección y sabremos quiénes serán los nuevos presidentes municipales, los nuevos diputados, los nuevos regidores, que en septiembre, pues en el mes de septiembre ocuparán ya su cargo. Así es. Y pues, Madrid, conocedor de la materia, por ahí puedes hablar de mucho de eso, de los delitos electorales. No, bueno, pues solamente una pregunta que nos hacen, por aquí dicen que si los funcionarios de partido, algunos políticos, algunos candidatos, que se pueden cometer un delito electoral, bueno, pues claro que sí, si utilizan recursos de origen ilícito, como sabes, que el dinero es mal habido. También, bueno, cuando, en el caso de los funcionarios de casillo, cuando, en algunos casos, también, cuando destruyen o hacen uso indebido del material electoral, cuando colocan propaganda política durante los 3 días anteriores a la jornada electoral, bueno, pues también algunos servidores públicos de los ayuntamientos, de las dependencias federales, estatales, municipales, diputados, senadores, pueden cometer algún delito. Por ejemplo, si obligan a sus trabajadores, a sus empleados a votar por un partido político candidato a hechos, ¿no? Por si entregan apoyo del gobierno a cambio de votos, o si utilizan recursos públicos para favorecer un partido o candidato, son algunos de los. También los ministros religiosos, si durante una ceremonia religiosa, pues eligen de manera expresa votar por en contra de un partido político, jugar en contra, bueno, pues también están cometiendo un delito electoral. Bueno, pues le puede denunciar cualquier persona, puede denunciar un delito electoral en las oficinas de la FEPAD en la Ciudad de México, en cualquier otra agencia del Ministerio Público Federal. Pero bueno, pues esto, porque necesitamos participar todos, ¿no? De la jornada electoral, que es una jornada pacífica, tranquila, limpia, transparente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esto es necesario, ¿no? Que todo el mundo participe. Hay un teléfono sin costo, nada sin costo, al separatel, el teléfono es 0800 833 7233. Esto, si usted quiere hablar aquí del interior de la República para denunciar este tipo de anomalías, es el 01800 833 7233, es el teléfono al cero para cualquier denuncia sobre delitos electorales. Así es, Madrid, pues muy buena la información que están dando, Madrid. Es para la ciudadanía, más que nada, ¿verdad? Para los partidos políticos acá que están participando, los representantes de cada partido, pues puedan hacer sus denuncias si en el proceso electoral ven algún ilícito, ven alguna acción que no esté de acuerdo con lo que está pasando. Pues ahí están los teléfonos. Por ahí el gobierno del estado, el gobierno de la república están dando unos folletos donde usted puede hacer la denuncia y puede pues informarle de lo que está aconteciendo en algún lugar. Vamos a continuar con esta información. El comisario de la Policía Federal Preventiva en Nayarit, Abraham Luis Gamero Hurtado, se refirió ayer en entrevista para varios medios de comunicación al enfrentamiento entre fuerzas federales y personas armadas y no identificadas, mismo que se registró la noche del miércoles por el boulevard de Tepetcalisco a la altura de la calle Sabino y dejó como saldo una persona muerta. No fue la división que actuó, dijo el comisario, sé de los sucesos, pero no tengo la mayor noticia. Desde luego se está denunciando a la agencia correspondiente, bien del Foro Común y bien del Foro Federal, al cuestionarle sobre los hechos, dijo, sé del enfrentamiento, una persona civil muerta y hasta ahí. Y aclaró que la labor de la PSP con destacamento en Tepic es tener vigilancia y patrullaje en carreteras todos los días y a todas horas. Ayer por la noche la Procuraduría General de Justicia de Nayarit emitió un segundo comunicado en torno a los hechos. Reveló que en base a las investigaciones realizadas por el personal de la Policía Estatal Investigadora y al ser verificadas las huellas dactilares en base de datos, se pudo lograr conocer la identidad del cuerpo sin vida que se encuentra en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia, que corresponde al nombre de Arturo López Mendoza, de 43 años de edad, y quien es originario de Agua Prieta, Sonora. Se dijo que Arturo López Mendoza fue ingresado el día miércoles por la noche al sanatorio de la Loma de esta ciudad, tras recibir disparos de armas de fuego y posteriormente trasladado al CENEFO de la Procuraduría General Estatal. Para los trámites de ley correspondientes, cabe mencionar que el hoyo quiso contaba con antecedentes penales por el delito de lesiones intencionales y amenazas en los estados de Nuevo León y Durango, pero los más civiles que participaron en el enfrentamiento, hasta ahora no se sabe nada. Bien, vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con más información aquí en punto y la parte más información de conocer las campañas políticas también, los candidatos, cómo van los encuestas, cómo se van perfilando cada uno en este cierre ya, cierre muy apretado en los diferentes distritos electorales, cómo van también las campañas a la presidencia municipal en cada uno de los municipios. Bueno, pues esperamos dando toda esta información después de esta pausa comercial y ver pues también ver como no todo lo que sucede también en nuestro municipio de aquí de Tucson. Por cierto que por ahí nos llevaron en algunos lugares hace falta el agua potable. Y bueno, pues antes comentarle, nos comentaron hace unos momentos acerca de lo importante que es votar, que todos los nadaritas ejercen su derecho al voto. Es necesario decidir que decidan con su voto, tienen el derecho a votar. Y bueno, pues es necesario que todos los ciudadanos nadaritas ejercen su derecho al voto, porque es muy, muy importante que nadie se quede sin votar. Hay boletas, el Instituto Estatal Electoral ha enviado boletas para todos los estados nominados que se tienen en Nayarit. Y bueno, pues esto es para que todos aquellos que estén registrados y con credencial de elector, bueno, lo puedan hacer sin excusa de que no alcanzaron boletas, de que no tuvieron la oportunidad. Bueno, pues es importante que todos ejercen este derecho. Desde muy temprano estarán abiertas las casillas, estarán instaladas y bueno, pues será una jornada, esperamos una jornada muy tranquila. Será un cierre ya de campaña de los candidatos en algunos lugares, los fines de semana, este fin de semana, que serán algunos cierres de campaña, le daremos un momento más. ¿Quiénes son los candidatos que cierran este próximo domingo, el lunes, el martes? Vamos a una pausa primero y enseguida volvemos. Bien, pues ya somos de regreso, son punto de aparte, ya nos encontramos por ahí, en las calles de Hidalgo, a Ángel Castro Mata, a Rob, quien bueno, pues, anda trabajando por el distrito número 12, allá de toda zona. Y bueno, pues él es candidato a diputado por ese distrito. Estuvimos platicando con él en relación a cómo va el trabajo. Y bueno, eso es algo de lo que nos comenta Ángel Castro Mata. Y lo que más nos gusta y decir como claro. futuro de ellos está en las manos de los que ahorita tenemos derecho a votar. Y el futuro de nosotros, los que hoy tenemos derecho a votar, va a estar en manos de los que no votan. Dejemos claro que ahí van a venir los doctores, ahí van a venir los licenciados, ahí van a venir los médicos, de cuando nosotros estamos en edad de plenitud. Debemos de entenderlo eso. Entonces, dejarlo muy claro ya. Los niños están influyendo de una manera en sus papás para que este 6 de julio salgan a votar en esta elección. Dice que bueno, pues Ya, dice, ¿para qué ocupamos cierre de campaña? Dice. La verdad es que todos, en todos los ejidos, los candidatos a regidores están haciendo cierres de campaña de cada partido. Entonces, pues, bien dicho por parte de Sergio González, donde pues habla de que ya no hay mucha necesidad de hacer un cierre para la presidencia municipal, ya que pues, los candidatos a diputados, los candidatos a regidores, pues están haciendo sus cierres en cada uno de los ejidos, a donde les toca ese distrito o esa demarcación para cada uno de ellos. Entonces, pues ya no es muy necesario el cierre del candidato a presidente municipal, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa después de estos días, porque ya muchos candidatos el domingo hicieron campaña, otros esperan hasta el día 2, el día 3, en que se acaba. ¿El día 2? Hasta el día 2, sí. Hasta el día 2, ¿verdad? Eso cierra. Bueno, pues por eso, entonces los cuadernos empiezan a cerrar el domingo, el sábado, el domingo, y pues hasta el día 2, ¿no? Así es. Bueno, pues así están las cosas. Fíjate que nos encontramos por ahí al candidato a la presidencia municipal por el PAN en San Blas, Hilario Ramírez, el famoso Lavín, y bueno, nos da a conocer que bueno, son tres propuestas positivas. No sé si has fijado, hemos estado pasando en este programa, en este noticiero, punto de aparte. Solo las propuestas de los candidatos, que es lo que la ciudadanía quiere escuchar. Solamente las propuestas. No me interesa saber si le estamos jugando los pandemias a alguien, o si alguien está dando más que el otro. Aquí la gente lo que necesita escuchar es propuestas. Así es, ahí, y saber a qué atenerse con cada uno de los candidatos. Y sobre las propuestas en el sector educativo. Bueno, pues el hermoso Lavín de Hugo de San Blas, candidato a presidente municipal. Bueno, pues dice que está preocupado por la educación. Por la educación, porque dice que es el punto más central de los problemas que se ven en nuestro país. Vamos a escuchar al lado también de Villanueva. Ahora que hemos andado recorriendo todos los ejidos que hemos andado en campaña, hemos venido viendo que las escuelas les hace falta mucho apoyo. Estaré en contacto con todos los maestros del municipio de San Blas y brindaré toda mi confianza y mi apoyo. Desarrollaremos las aulas, desarrollaremos los baños, estaremos dándoles material educativo, pinturas, porque hay muchas escuelas que parece una escuela tan que tienen años que no las pintan para tener mejor vista. Y a los niños que sobresalgan en el estudio y a los más pobrecitos les daremos becas al alcance del ayuntamiento. Y siempre los 3 años serán mi prioridad, porque la educación es la mejor herencia nosotros como padres que le podemos heredar a nuestros hijos. Bueno, pues ahí tenemos, es la mejor herencia, dice, que lo podemos dejar a nuestros hijos, de educación mejor. Bueno, pues también ahí están las propuestas de Lenín, es lo que propone él, es lo que le ofrece al pueblo, y pues a ver qué pasa, madre, a ver qué la ciudadanía decide en últimas horas, por quién votar, por quién, cuál de los candidatos me convence más, y pues vamos a esperar el día 6 de julio, sabremos por quién se decide la gente, ¿verdad? En cada uno de los municipios, en cada uno de los distritos, en cada una de las demarcaciones, a ver por quién se deciden a votar. Y pues vamos a continuar, estamos escuchando las propuestas de los candidatos, de algunos de los candidatos que están pues trabajando fuerte en esta contienda electoral, trabajando duro y tendido para saber si alguno de ellos, pues está ofreciéndole al pueblo de veras lo que el pueblo necesita, ¿verdad? Es muy importante estar en contacto con la población, que cada uno de los candidatos esté en contacto con la ciudadanía y pues ofrecerles lo que puede sacarlos adelante a nuestros municipios, lo que nos puede sacar adelante en cada una de nuestras demarcaciones. Es la primera vez que los ciudadanos vamos a elegir también a los regidores y pues vamos a esperar a ver qué pasa. Así es, el cierre de campaña es solo con la dice de Eduardo Amigo Villanueva, el candidato del PAN de la presidencia municipal de San Blas. Sí, el cierre de campaña se prevé que va a ser un cierre de historia. Va a ser un cierre que nunca se había visto realmente Dios en el municipio de San Blas. Estamos invitando a toda la gente de los ejidos, igualmente al pueblo de San Blas, para el domingo 29 de junio salir del Conchal hacia la presidencia. Esperamos primeramente Dios 5.000 gente, porque nos lo están pidiendo. Se mira la alegría de la gente cada día que se está acercando más la meta. Y yo sé que la gente no va a fallar. Va a ser una marcha muy bonita, va a ser una marcha que va a llamar mucho la atención, porque la gente está esperando el 6 de julio con muchas ganas y a salir a votar con los candidatos del PAN, que es la mejor opción. Bueno, pues sí tenemos esa información, Alfredo. Pues ahí está la invitación por parte del candidato del PAN en el municipio de San Blas, a la ciudadanía también, a toda la gente, pues para el día del cierre. Todo tiene su fecha, algunos todavía no la tienen vista la fecha del cierre de campaña. Y pues ya cada quien ya preparándose para esos días, ya que sabemos que hasta el día 2 tienen para hacer cierres todos los candidatos. Y pues vamos a ver qué es lo que nos espera para esos días. Lo que sí creo que nos espera es una fiesta, ¿no? En grande, que se hacen y que se llevan a cabo en los cierres de campaña. Y pues es parte también de lo que a la gente le gusta, es parte de lo que a la ciudadanía le gusta, irse a divertir, a pasársela pues un momento a gusto, ¿verdad? Ya que por lo regular hay bandas, hay comida, hay cerveza, hay de todo, pues en los cierres de campaña de cada uno de los candidatos. Entonces, pues vamos a esperar que se lleguen los plazos. Ya estamos a dos días en que empiezan los cierres, empieza la algarabía en grande en los ejidos, en los pueblos, en las ciudades grandes. Y pues por eso es que pues nos invitamos para que usted esté al pendiente de lo que está pasando aquí, en punto y aparte. Así es, estaremos al pendiente. Y bueno, pues, fíjate que el presidente municipal de Tepic, Manuel López Pérez Jiménez, dio una información muy importante. Dice que el nuevo nodo de agua en el que ya se está viendo, pues ya se advierte el presidente municipal que el segundo nodo de agua está causando polémica entre los vecinos y comerciantes de la Cruz. Aunque seguro que no se deja nada de privar los servicios públicos, dice, manifiesta que las expresiones de la gente sobre esta obra son normales, por la falta de conocimiento sobre este proyecto, de lo que se realizaría, por dónde cruzaría, será un tema que habrá de generar de nueva cuenta un debate, porque se están sosteniendo reuniones con los vecinos y comerciantes de la zona de la Cruz, donde se habrá de construir un nuevo segundo vial. Y bueno, dice, yo me comprometí en mi calidad de presidente y en lo que me corresponde en materia de servicios, ir teniendo reuniones segmentados con los diferentes espacios de la sociedad en este lugar, a lo largo de los transportistas para garantizarles que la obra no entorpecerá la circulación vehicular. Ya están viendo, bueno, pues ese tipo de problemas que se pudieran venir precisamente, pero bueno, pues también ahí será esa información. Y bueno, pues van a conocer que, según el jefe del Servicio de Asistencia al Turista, los Ángeles Verdes, se fueron a Arjona Alamante, se informa que los accidentes automovilísticos en carretera han disminuido, toda vez que los automovilistas captan con mayor frecuencia las medidas de seguridad. La incidencia de estos eventos dijo han mejorado mucho en lo que va del mes. Nosotros hemos atendido 322 vehículos y hemos tenido contacto directo con 1.344 turistas en lo que va del mes. Solo nos ha tocado atender y estar presentes en tres accidentes.